En la supercarretera de la información hay baches y piedras en el camino. Algunos señalamientos son falsos y otros ya se los robaron. Porque nadie se informa solo y nadie forma la opinión de otro. Todos a comunicarnos juntos. Los dejamos con Machetear de Capulitas Radio. Machetearte 1715 ya está en las calles y en millones de compus y celulares. La edición que está corriendo aborda desapariciones, responsables, irresponsables y cuentos de hadas mareadores. Arranca este número con el asombro del salta para atrás frente a las novedades del caso Ayotzinapa. Karam, el cansado vizconde de No Me Digas, llegó a descansar a la cárcel por su implicación en la desaparición y muy probable ejecución de 43 estudiantes en 2014. Es un acto de justicia y hay que aplaudir. ¡Espérese! Primero lea el salta para atrás en este número. Omar Nava reitera que el actual gobierno no representa un cambio de modelo, por si usted no se había dado cuenta, pues sigue buscando la vía del capitalismo rabioso como modo de vida. En este marco de dinero y mafias, el compañero pone en contexto los actuales brotes de violencia en diferentes territorios del país y las muy probables patadas que da una derecha aliada con narcos y demás piltrafas. El difícil andar de las personas que buscan a familiares desaparecidos se presenta en una entrevista que realiza Melchor López. Negligencias, omisiones, pretextos y vueltas es lo que encuentran quienes suben la difícil cuesta de encontrar el paradero de quien un día simplemente no volvió a casa. Conozca los detalles de este testimonio en este número. Las mujeres como campo de batalla no es nada más una metáfora salida de poeta de ocasión, sino una triste realidad que describe Carolina Vázquez en la revisión que ofrece sobre la reversa que se les han metido a varios logros que costó décadas y muertes conquistar, relacionados con las decisiones de las mujeres en torno al aborto. Pedro Echeverría busca aterrizar a mucha gente que va flotando en nubes de algodón y poliéster a la defensa de la actual administración federal. La menos mala que nos ha tocado vivir, dice Pedro, pero no por ello debe ser intocable. El derecho a la crítica se tiene que reivindicar y sobre todo respetar, asevera el compañero. El colectivo IJAR ofrece una semblanza de la vida de Arzacio Vanegas, un personaje clave en la historia del movimiento 26 de julio. Es un in memoriam a 100 años de su natalicio. Asómese a esta revisión histórica en la que aparecen por supuesto personajes clave en el camino de la resistencia latinoamericana. Estos y otros contenidos en Machetearte 1715. En portada, a la exigencia de que se esclarezca la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, se suma una voz reconocida internacionalmente por mantener una postura crítica a los problemas que han aquejado al mundo. Luis nos comparte una luz de esperanza al aventurarse a pensar que de lo malo nacerá la paz, y en otro cartón suyo dejen claro que algo está creciendo en el país y que no es lo que está pensando, cochinote. En todos lados se cuecen habas, pero con el ajolote rimador, la impunidad nacional e internacional recibe el correspondiente tratamiento duro y directo de sus versos. Y como aparición especial desde el más allá, el Firulay sospecha lo que puede haber detrás de la decisión de que a Peña Nieto ni al general Cienfuegos no los toquen ni con el pétalo de una rosa. Y ya no le sigan escarbando, que del agujero en el que está metido el país van a seguir saliendo cosas malas, nos advierte en su cartón Capa Negra. La TUF no se anda por las ramas y deja bien clarito que para los medios de comunicación de los de arriba, cómo abordan los conflictos depende del color del cristal con que se mira y que suele ser verde dólar. Por si se preguntaban en dónde han quedado los derechos conquistados en las anteriores transformaciones del país, Alfredo lo deja en claro en uno de sus cartones. Y como si no fuera suficiente tanta mala leche, también opina sobre quién más peor va a salir afectado con la militarización del país. Esto y más, pero mucho más, en esta edición del Machetearte. ¡Corre ya por tu ejemplar! De tu arte a mi arte, Machetearte. Síguenos y búscanos en machetearte.com.mx, Facebook Periódico Machetearte, Twitter @pmachetearte, La Nota Actual en Apia Virtual. Encuéntranos en los vagones del metro, también en el Zócalo de la Ciudad de México, enfrente de la Torre Latinoamericana,